it's like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. And I said, who? No tengo ni idea. Con Alex Castellano. When I see we made it through another day, then I say, who? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos oyentes, bienvenidos, bienvenidas. Un sábado más para acompañarle durante esta mañana de sábado, muy fresquita aquí en Córdoba, un grado más o menos. No sé por dónde usted vive, será menos o más. Pero en fin, tenemos una mañana fresca y queremos saludarles porque nos gusta que esté usted con nosotros acompañándonos un sábado de cualquier mes, ¿eh? En este caso, hoy día 4 de marzo. Y decirles que le agradecemos mucho porque así no estamos solos, ¿eh? Se hace mejor compañía cuando usted está ahí con nosotros, nosotros con usted, y así participando de algún modo, de alguna manera, en compartir una mañana de sábado fresquita. Le daremos el calor de la amistad, de los buenos deseos, de la buena voluntad, de hacer lo mejor que sabemos, y sobre todo nuestro técnico de sonido, nuestro productor JJ ahí en los mandos. Así que no se vaya, por favor. Porque también queremos hacerle una invitación muy especial. Oiga, si está tomando café con leche, usted siga tomándolo, pero imagínese que le invitamos a hacer un viaje por ahí, no sé dónde, pero vamos a intentar con la imaginación viajar fuera de Córdoba, ahí donde está usted. Venga, viajemos, viajemos, viajemos, ¿Es algo que a usted le gusta viajar? Sí, venga, anímese, anímese, venga con nosotros, venga, venga, venga. Sí, normalmente cuando suena esta sintonía, suena esta música, nosotros nos vamos hasta Asturias, donde encontramos a nuestra amiga Sole Fernández, que nos dice buenos días, Sole. Buenos días, cordobeses, buenos días a todos. Bueno, buenos y fresquitos. Y ahí también, ¿no? Aquí estamos a un grado aproximadamente. Sí. Sí, aquí hace fresquito. Ahora en las casas, por ejemplo, te levantas y son 10 grados dentro. Pero bueno, tampoco hace falta que esté tan caliente, que luego vienen los catarros, las gripes, virus. Vale, también el fresquito está muy bien. Oye, qué suerte, 10 grados tu casa, ¿no? Sí, dentro, bueno, tenemos continuamente, desde por la mañana, pues a base de leña, la típica cocinita de antes, que antes eran de carbón, ahora son de leña. Pues fíjate, eso ya me parece que algunos jóvenes no saben lo que es, ¿eh? ¿Cómo es una cocina de leña? Es un placer porque, a ver, en Asturias sabéis todos, bueno, y en el sur también, en Andalucía, donde había las minas y tal, pues bueno, nosotros en mi casa había dos mineros, tenías el carbón gratis que calentaba muchísimo el carbón, ojo, ¿eh? Las La cocinas leña son no de hierro, calienta ¿no? Las tanto. cocinas son de hierro. Sí, son de hierro, tienen las chapitas esas para por arriba para abrir, y las antiguas tenían en un lateral, tenían como una especie de saliente, como una calderita, que ahí se calentaba el agua, y con esa agua se bañaba toda la familia, vamos, iba sacando según calentaba el agua, y se bañaba toda la familia. Bueno, ahora las que siguen poniendo, fijaros, con toda la modernidad que hay, vitrocerámica, todas estas cosas eléctricas, hay mucha gente en el campo, los modernos, aquí están comprando mucho ingleses y gente de fuera, ¿eh? Que siguen poniendo estas cocinas. ¿Por qué? Porque ahora las puedes adaptar y sacar calefacción. Sacan unas tuberías y entonces sacan calefacción de la misma cocina. Mira qué bien. ¿Qué pasa? Si tienes la madera, facilidad de coger madera en los bosques, sobra madera, y les haces un favor limpiándola, pues te sale económico el trabajo de coger la madera y cortarla, estilo de antes. Oye, esas cosas que antes ocurrían, que así vivía la gente y se apañaba de alguna manera, y tenían cierto confort en casa, dado que si hacía frío, pues tenían el calorcito y el agua caliente. Y se podía hacer esos cocidos y esas comidas a fuego lento, era con unos sabores distintos. Hoy queremos dar algunas recomendaciones que posiblemente olvidamos los que vivimos en las ciudades y que sería interesante tomar en cuenta algunos de esos aspectos que a lo mejor no recordamos, no sabemos y podemos aprender contigo muchas cosas. ¿Qué recomendaciones nos darías para el cuidado de nuestro entorno, de nuestra naturaleza, por ejemplo? Bueno, ahora es una época fantástica. Dentro de muy pocos días ya vamos a notar la primavera, el calorín de la primavera, lo vamos a notar. Entonces es fantástico. Bueno, todos sabéis que es la época más bonita del año, porque empiezan a despertar todas las plantas y bueno, y da gusto, descubres cosas nuevas, vas al campo, al entorno. Y lo descubres todo. Ah, pues mira, esto está creciendo. ¿Qué será esto? ¿Qué no será lo otro y tal? Y bueno, crea mucha curiosidad. Incluso sería un buen ejercicio para los niños salir en esta época y un poco más adelante, según va despertando la naturaleza, y enseñarles cómo van despertando los animalinos, cómo van despertando la vegetación en general. Sería muy interesante. Y eso en cuanto afuera, ¿no? Respetarlo, yo ya veis que siempre os digo respetar, respetar y respetar. Cualquier animalito hay que lo respetar. Porque si sí, lo del ala de la mariposa, el vuelo de la mariposa, que nos parecía absurdo, ¿no? Pues sí, trae consecuencias. Cada gesto nuestro va a traer unas consecuencias casi siempre negativas. Si es del humano, casi siempre negativas. Porque los gestos de los animales están muy controlados por miles de años, llevan haciendo lo mismo, y la sabiduría que ellos adquirieron y ellos acumulan, nosotros no somos muy negados para eso, como Oye, pero dicen por aquí. esa sabiduría que tienen los seres vivos que vienen de hace muchos siglos, de muchos años o miles de años, ¿queremos nosotros los seres humanos de la actualidad hacer un giro, un cambio en ello? Sí, a ver. Claro que podemos adquirir esa sabiduría. Es la observación. Nada más, el único misterio es la observación. Es tan fácil como tener plantas en las casas. Eso es a base de observación. Hay gente que tiene plantas maravillosas y hay gente que tiene plantas chuchurrías, hechas un Cristo. O gente que te dice, yo tengo una amiga y dice, oye, Sole, ¿cómo te arreglas que a ti todo te nace? Porque resulta que a mí se me mueren hasta los gatos. Entonces, ¿qué consejo le das a esta persona? Yo digo, mira, Elena, no pierdas el tiempo, cariño. Ay, Sole, prepárame una plantita y tal. Digo, hay miles de ellas que se podían preparar para que se dieran bien en cualquier ambiente. Pero mira, verás, no pierdas el tiempo. Vas a una floristería, hay unos tistes preciosos, he visto, con unas plantas preciosas, una imitación perfecta. Perfecta de plástico. Te la pones en casa y hablas con ella. Pero entonces que no cuidamos Cualquier. las plantas, ¿no? Claro, no se trata, verás, una planta, todos lo sabéis, y sobre todo los que manipuláis las plantas, los que tenéis bonsáis, los que tienen las mujeres que son muy dadas a hablar con las plantas y tal. El único misterio es observarlo, como observas afuera la naturaleza, observarlo dentro, mirarla. O sea, es muy sencillo. Esta gente dice, ¿y cuándo la riego? A ver, hombre, ¿tú cuándo bebes? ¿Cuándo comes? ¿Cuándo tienes hambre? ¿Cuándo tienes sed? Claro, antes no, si estás llena, no. ¿En qué se te nota? Pues que cuando tienes la barriguita llena y estás bien, estás muy contenta, ¿verdad? Y cuando ya tienes hambre o sed, te cambia la cara, te cambia el carácter, necesitas comer, necesitas ingerir algo. Pues las plantas lo mismo. Es tan sencillo como observarlas. Cuando ves que sus hojas no brillan tanto, que se mueven de una forma así un poco sospechosa hacia abajo, te están pidiendo que las atiendas, caramba. O sea, todo necesita observación, la naturaleza fuera, respeto y observación. Y si solamente respetamos eso, estamos haciendo de que las cosas vayan mejor, que la naturaleza fuera vaya mejor, que nuestra casa esté más bonita con plantas vivas, que dan muchísimo. A ver, imaginaros cuántas personas hay, y yo conozco mucho, y conocí una señora muy curiosa, esas personas que dices tú, caramba, tenía que haber más, ¿no? Que era muy rara, en el pueblo pues tenía pocos amigos, y resulta que tenía, yo me acerqué a ella poco a poco, porque era muy jovencita, y entonces, bueno, sabes que la gente mayor y los jóvenes, hay un choque ahí que hay que estudiar mucho, ¿no? Para entrar. Tenía unas plantas bellísimas. Y las gallinas más bonitas de todo el pueblo, más enormes, más preciosas y más brillantes. Y yo lo observaba mucho. Bueno, pues esta señora no se entendía con las personas, se entendía con la naturaleza. Y ella tenía plantas afuera, en el jardín y en los campos que tenía de su propiedad, que no tenía otra gente. Y yo decía, esta persona tiene que tener muchas cosas dentro, tiene que tener mucha vida interior para tener esto así. Efectivamente, yo iba a escondidas detrás de unos matos que había en la huerta y tal, y la observaba. Hablaba con las gallinas, las hablaba como si fueran personas, y con mucho cuidado decía, no, tú aquí, no, tú ahí no pongas los huevitos, no, no, no, que ahí te los va a comer otro bicho. Bueno, tenía unas conversaciones increíbles y con las plantas tenía unos pensamientos increíbles, enormes, preciosos. ¿Por qué? Porque lo observaba, porque lo vivía, porque era su mundo. Y aunque no lo creáis, la gente sola, cuando dicen, va, qué tontería, una planta en una casa, no es ninguna tontería. Es un ser vivo que a mucha gente le está dando vida. Eso da compañía, de ayuda, es necesario en una ciudad donde, o sea, la contaminación es excesiva, el trabajo que hace la planta en absorber el CO2 o algún otro elemento que nos sirva de cuidado a nosotros mismos. Sí, bueno, efectivamente, ya veis que hay estudios serios que, bueno, al principio, pues cuando esto lo lees, la gente ya sabes, ¿no? Los más estéticos se ríen, va, qué tontería y tal. Bueno, hoy está comprobado que hay ciertas plantas que dentro de las oficinas son conveniente tenerlas, o la cinta, por ejemplo, una planta tan sencillísima que la pobre que la tiras, haces lo que sea con ella y prende, nace, preciosa, bueno, entre otras, que los ordenadores, todas estas vibraciones, todas estas energías que desprenden tantas máquinas que tenemos ahora, pues las plantas las captan y cambian, por lo visto, el ambiente. en un ambiente negativo, lleno de cosas electrónicas y tal, pues cambian el ambiente. Eso está científicamente comprobado, ya no es una tontería de una señorina que diga, ay, mi casa está tal porque tengo una plantita. No, no, no, hoy está más que comprobado que efectivamente cambian totalmente y cambian el carácter. Ojo. Sí, dime. Sí, no, decía que qué tipo de plantas en una ciudad, por ejemplo, en Córdoba, por el tema climatológico, fueran recomendables de tener en un balcón, en una terracita, en un patio, porque hay muchos patios por aquí en Córdoba de esas casas que tienen esa posibilidad de tenerlo, ¿no? Eso los cordobeses, las cordobesas tienen una experiencia que quizá no la tengan en otro sitio de España como es Asturias. ¿Por qué? Porque tenéis un clima ideal. Lo único que tenéis vosotros en contra, digamos, por decir algo, es que tenéis que lo regar, mientras que aquí, bueno, pues la mayoría de las veces se riegan. Pero bueno, el típico, la gitanita, el geranio este que cuelga y tal, que es el más sencillo que tenéis en todos los balcones y en todos los patios, eso es precioso. Y luego, claro, hay plantas que se adaptan más a ese calor que a ese tipo de ambiente. Eso sí que, por ejemplo, en los invernaderos te dicen, bueno, en Córdoba tienen muchísima experiencia porque yo fui a un invernadero y me quedé con los ojos como platos. Me lo quería llevar todo, todo, todo. Y dice, no, señora, no se puede llevar nada porque en el clima donde usted está, estas plantas, esta clase de plantas no se dan. Vosotros tenéis muchísimas plantas de flores. En Asturias, a ver, las hay, pero ahora que está cambiando el clima, yo tengo plantas hibiscus que traje una vez de Murcia, que ese era imposible al aire libre tener un hibiscus en Asturias. Bueno, pues ahora se dan muchas plantas que antes no se daban porque cambió realmente la temperatura y tenemos una media más alta. Luego veréis, yo siempre habiendo una terracina, una terraza, un balcón. Siempre aconsejaría tener las plantas típicas. Una vez me dijo una vecina, fui a vivir a una zona de ahí de Gijón que conoces tú, ahora es moderno, el Plica, pero antes no era tan moderno. Y yo le decía a la vecina, oiga, ¿qué plantas tiene usted en la ventana para ponerlas yo? Yo observaba que, bueno, la mayoría del edificio tenía una planta determinada X. Mira esta que se da muy bien aquí. ¿Por qué? Es muy curioso. Porque depende de la cara donde esté puesta la planta. Depende de un montón de cosas. O sea que la observación de otro vecino que tiene una planta, si está muy bonita, dices tú, uy, a ver, si se la tiene tan bonita, es que en esta cara del edificio se da bien esa clase de plantas. Eso sí que hay que observar, porque las plantas son muy, no son caprichosas, tienen unas necesidades. Y en unas casas, fijaros qué curioso que lo habéis notado también, tú pones en una habitación una planta X que dices tú, ay, esa planta se me daba muy bien a mí en otra casa que viví, en otro edificio y tal. Pues ahí no. El potos, por ejemplo, sabéis que es una hiedra, bueno, que está en la selva como salvaje y tal. Y puede ser verde o verde y blanco, tal jaspeado. Bueno, pues es una planta que no requiere muchísimos cuidados y padece estrés. Ojo, yo una vez fui a unos almacenes, tenían allí varios potos y me decían, oye, solo esto queremos, lo tiraremos. Y yo, no. Esos potos están estresados, con los cogís, los metís en la bañera, en el cuarto de baño, lo tenéis unos días allí y veréis cómo efectivamente resucitaron, se pusieron hermosos. Quiere decir, no todas las plantas y ni la misma planta se da bien. En la habitación de esta, en la del norte, la del sur, la del este, no. Oye, pero No también todas se dan. puede influir el carácter de las personas que viven en ese lugar en cuanto a su actitud, su estado de ánimo, su gana, en fin, su carácter, influyen en las plantas también. Sí. O sea, ellas te influyen a ti y tú les influyes a ellas. Y eso, claro, decir esto suena un poco a, ¿no? A película, ¿no? Eso es una película. ¿Cómo? Pues sí. Pues cuestión de observar. Y efectivamente, las plantas influyen en el carácter de las personas que habitan esa casa y al revés. O sea, mutuamente se influyen. Y si no, observar, ir a una casa donde haya, mira, yo fui a una casa en Madrid, en la parte vieja, que estoy viviendo una temporada allí, y lo que me llamó la atención muchísimo era una casa de estas, pues antiguas, no existirá ya en Madrid, ¿no? Donde el rastro por ahí. Y me llamó muchísimo la atención que todo el edificio, desde abajo, una casa de gente pobre, humilde, desde abajo, todas las escaleras hasta todos los pisos de ese edificio estaban llenas de plantas. Me quedé asombrada. Y yo, bueno, cuando vivía allí, le decía a la parienta esta, oye, ¿cómo es que? Dice, pero tú no ves, chiquilla, lo alegre que está esto, lo contentos que estamos cuando nos levantamos, ver tantas plantas. Pues mira, la fulanita tiene que regar los lunes y el menganita tiene que mirarlo los martes y se turnaba para tener bonito todo aquello, que ya te digo, las paredes pues estaban desconchadas, pero tú no veías nada. Lo único que entrabas allí y veías era una sensación de vida, de fresco, de alegría. Y cuidaban las plantas y dentro de casa estaba lleno de plantas. Entonces había un mueble malísimo, que se caía a pedazos de chapa, muy malo y tal. Pero yo lo que miraba, claro, luego te fijas, ¿no? En el mueble y tal. Pero yo lo que miraba era la planta. Yo, ¿qué planta más hermosa tiene esta? Y la señora, que ya estaba siempre contenta, aquella gente se llevaba muy bien y tal, digo yo, pues sí, debe ser verdad que esto que influye las plantas sobre las personas y las personas sobre las En plantas, es todo curioso caso, cómo conviven. en nuestra vida diaria tenemos que tener una plantita por ahí dando vueltas para que nos permita pulsar nuestro estado anímico y según lo que refleje la planta es que tendríamos que nosotros también cambiar un poco, ¿no? ¿Se podría hacer así? Pues sí, porque mira, si tú cuidas una planta, hay una película que es muy antigua, aquí no sé, tú no lo llegaste a conocer, en Gijón había un cine de estos que echaban películas raras, El Brisa Mar, que desapareció hace muchísimos años, eran películas X y películas raras, ojo, y era la comunicación que la gente marchaba aburrida porque creía que iba a ser pornográfica y no era de un tío muy raro, pero muy curiosa. Y resulta que hablaba precisamente de la soledad de un individuo y cómo pasa por un sitio, una escombrera, digamos, donde hubieran tirado un edificio, estaba todo lleno de escombros y tal, y ve una plantita, no sabía qué plantita era, el tío, bueno, ve una plantita sencillamente allí tirada y la recoge con un poco de tierra y en un cuenco que tenía en casa la planta. Luego ya se pone a buscar un sitio más adecuado para la planta. Entre tanto, hay escenas, ocurren cosas y tal. Pero digo yo, bueno, esta película, lo más interesante es la comunicación que tiene este individuo con esa planta, una simple planta. Y ves que, bueno, según van pasando las escenas, los días y tal, la planta se va apoderando de un salón, se va haciendo preciosa, el tío cambia totalmente de actitud, empieza a ser un tío sombrío, raro físicamente y tal, hasta que deja esa actitud de él inicial. Y cambia el carácter y cambia todo. Y luego, bueno, pasan unas cosas más bonitas, más llenas de luz, que la gente ahí no llegó porque marchaba del cine antes de llegar a esa parte. Y es que estaba enganchada a ver qué relación tenía la puñetera planta con el paisano y todas aquellas escenas. Entonces, claro, era muy curioso porque yo no sé a quién se le ocurrió hacer una película así, llevarla a un cine de esos especiales, pero fue una relación preciosa y ves cómo el individuo cambia e incluso se pone más derecho, ya empieza a gustarse más a sí mismo. Bueno, pues a mí me intrigó muchísimo aquella película. La mayoría de la gente que hablo con ella, oye, ¿conociste? No, hombre, no, si aquellas Palo, películas ¿no? no se podían ni ver. Ya. Bueno, pues eso, sí cambian, sí cambian. Y lo que os quería decir es que si tenéis en el balcón, en esos jardines tan preciosos que tenéis, y en los patios plantas de flores, yo animaría a que, yo lo hago aquí hace tiempo, a que tuvierais, por ejemplo, un macetón en una terraza, o siempre cabe una maceta más o un macetón, siempre cabe una jardinera. Hay sobres de semillas, lo conocéis, que son especiales plantas que atraen a los insectos. Si tú quieres tener en el exterior plantas sanas, tienes que tener insectos. Que vengan abejorros, abejas, avispas, que no hacen nada las avispas normales, ¿eh? No hay que les tener miedo para nada. Si tú no te metes con ellas, ellas no se meten contigo. Y tener mezcladas esa clase de plantas que atraigan a los insectos, porque es la forma que cooperamos para que, bueno, no se estén muriendo, ya sabéis, el problema que hay con las abejas y con los abejorros y con muchos insectos, que cada vez se emplea más pesticidas y cada vez desaparece más. Ojo, y una vez que tengáis plantas, no echar insecticida, lavarlo estilo como hacían antes con un algodón. Y los abonos que sean creados por vosotros, no comprados, vamos, no sintéticos. Eso sería mucho más adecuado para una plantita o para nuestro jardín, para nuestro balcón, para nuestra terracita o nuestro patio. Pues Ole, pues gracias por este ratito que nos has brindado, que nos has regalado y esperemos seguir hablando en otras oportunidades de otros temas más relacionados con la naturaleza, ya que eres una persona fiel exponente de qué es vivir en medio de la naturaleza, en un lugar tan precioso como es Asturias. Y como es el lugar donde tú vives, que es un paraíso. Así que muchísimas gracias, Solé, por acompañarnos esta mañana. Bueno, a vosotros y felicitaros porque fue la fiesta de Andalucía hace unos días, Sí, ¿no? Estuvisteis de sí, fiesta. hace 2 días, 3 días atrás, más o menos. Cuatro, para ser más exacto, y efectivamente fue el Día de Andalucía. Para algunos, si tú no lo sabes, el Día de Andalucía es el día 4 de diciembre, para otros es el 28 de febrero. Visiones diferentes, pero un sentimiento muy grande sobre esta tierra tan maravillosa que es Andalucía. Sí, que lo es, sí. Sí que lo es. Yo a veces también paso envidia de estar ahí, ¿eh? O sea que Cuando quiera, si pudiéramos ya sabes que aquí tienes refugio, ¿eh? Aquí tienes refugio. Gracias, cielo, sois encantadores. Un abrazo grande, Sole. Vale, muy buen día Igualmente, y tengáis. puya Asturias. Vale, muchísimas gracias, preciosos. Hasta Hasta luego, luego. gracias. Una montaña tan alta, tan alta. Muchas montañas, una sierra son. La cordillera, muchas sierras serán. Y si bajas por el valle, el río, llegarás hasta el mar. Una llanura tan plana, tan plana. Y si está muy alta, una meseta será. Y una colina, montaña pequeñita es. La puedes subir en bici o si quieres a pie. El caos sale hacia afuera, el golfo entra en la tierra. La isla siempre está sola, rodeada de mar, yo no puedo llegar. El caos sale hacia afuera, el golfo entra en la tierra. La isla siempre está sola, rodeada de mar, yo no puedo llegar. Muchas montañas, una sierra son, la cordillera, muchas sierras serán, y si bajas por el valle, el río, llegarás hasta el mar. El caos sale hacia afuera, el golfo entra en la tierra, la isla siempre está sola, rodeada de mar, yo no puedo llegar. El caos sale hacia afuera, el golfo entra en la tierra. La isla siempre está sola, rodeada de mar, yo no puedo llegar. La península, casi una isla, es gracias al istmo, no le pasa lo mismo. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. No tengo ni idea. Pone a tu disposición un WhatsApp para que mandes un audio opinando de lo que creas oportuno o sugerir un tema de tu interés para que lo tratemos en el programa. Manda tu audio al 648-763-659. Hay que ser concisos y el audio lo más corto posible. WhatsApp 648-763-659. No tengo ni idea. En Paradigma Radio. No tengo ni idea. Bueno, y usted mientras se toma su café, vamos a continuar con el programa, que aproveche, ¿eh? Esa tostadita, ese café calentito, qué bien, ¿no? Delicioso. Pues nada, que aproveche y que lo disfrute. Mientras usted disfruta su desayuno, vamos a echar una mirada a nuestra historia. Y qué mejor que poder hacerlo con Nacho Muñiz, director del Ecomuseo de Almenidilla, y que le queremos dar la bienvenida esta mañana. Buenos días, Nacho. Buenos días, Alex. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estáis? Aquí fresquitos, y tú también, ¿no? Sí, ya fresquitos, pero secos. Secos. Una vez más, estamos a falta de remojo. Sí, pero bueno, eso supongo que llegará en estos días la lluvia, que es necesaria para que podamos prepararnos para la próxima época de calores y tal, teniendo agüita. Ojalá que llueva y que podamos recuperar un poco los pantanos, sus niveles de agua y eso. En la historia que hemos ido desarrollando en las últimas semanas, estamos mirando las revoluciones de los movimientos sociales y habíamos quedado en que había una pendiente todavía de analizar la revolución de los esclavos de Haití. O sea, de qué manera, cuando ocurría aquí en Europa la Revolución Francesa, en otros lugares también ocurría algo parecido. Y tal vez, aprovechando la Revolución Francesa, los esclavos de Haití, que era un reducto francés, también se rebelaban. ¿Eso fue importante en ese momento? ¿Fue llamativo? ¿Fue algo que marcó parte en esa historia de las revoluciones? Sí, una revolución muy interesante, porque fue llevada a cabo por los esclavos africanos de la isla que entonces llamaban los franceses Dominique, la actual Haití. Claro, en la Revolución Francesa vimos que, bueno, las mujeres, por ejemplo, y en este caso los esclavos, pues no tuvieron cabida, digamos, en las organizaciones políticas, ¿no? Digamos que fueron excluidas, como en otros momentos históricos. Si veníamos diciendo, si los rebeldes están poco representados, reflejados en la historiografía oficial, las rebeldes, y pues menos aún, ¿no? y si esas rebeldes son esclavas, pues entonces el ocultamiento es total, ¿no? Vimos algo sobre el papel de las mujeres en la Revolución Francesa, que aunque no tuvieron protagonismo político, estuvieron presentes, aunque no se suele tampoco contar mucho en la historia oficial, fueron excluidas en la Asamblea Nacional y la Asamblea Constituyente, después también en la Convención, pero no se callaron. Participaron en las tribunas abiertas al público, donde estuvieron incluso en superioridad numérica, influyendo en la elección de los representantes para la Asamblea Nacional y para la Convención. Y son esas imágenes que muchas veces hemos visto en películas de esas mujeres que están tejiendo en las plazas públicas mientras presencian pues sentencias a la guillotina y otra serie de cuestiones. Las tejedoras les llamaban porque estaban tejiendo mientras participaban en esas reuniones, en esas asambleas, ¿no? Estuvieron excluidas en las organizaciones revolucionarias, pero se agruparon en clubs, en unas pocas de ciudades, y allí pues leían las leyes, los periódicos, animaban las discusiones en torno a los problemas políticos, locales o nacionales, y bueno, pues llegaron a tener un protagonismo dentro de estos clubs, sobre todo en del lado de los jacobinos, ¿no? Por ejemplo, la Sociedad Patriótica y de Beneficencia de las Amigas de la Verdad, que estuvo activa un año, fundada por una mujer, Eta Pal d'Alters, que se interesó por la educación de las niñas pobres y reclamó el derecho al divorcio y los derechos políticos para las mujeres, ¿no? O el Club de las Ciudadanas Republicanas Revolucionarias, que también funcionó un tiempo, compuesto además por mujeres populares, comerciantes, modistas, obreras, muy cercano al movimiento de los Sans-Culottes, del que hablamos el otro día. Bueno, hasta que estos clubs se llegaron a prohibir en 1793, dentro del proceso revolucionario, en los periodos más conservadores, se llegaron a prohibir, ¿no? Pero bueno, ellas apoyaban las peticiones a través de folletos, se repartían, sensibilizando a la población. Por ejemplo, Pauline León leyó en la Asamblea Legislativa una petición firmada por muchas mujeres pidiendo el derecho a formar parte de la Guardia Nacional. Y luego hay figuras también muy conocidas de mujeres como Olympia de Gouges, que también tuvo un papel importante en la Revolución Francesa, aunque no se cuente. Y tampoco se cuenta pues mucho el papel de los esclavos, ¿no? En este caso había también club de apoyo de amigos amigos de los negros, de apoyo a los esclavos dentro de la Francia revolucionaria. Y al abrigo de las noticias que iban llegando de Francia, pues en la isla de Haití, en la actual Haití, en la antigua Dominique, pues se fueron haciendo eco de esos debates, de esas discusiones, de esos cambios sociales, pues la población esclava que vivía en Haití, que era el 60% de la población, ¿no? En un principio se rebelaron los mulatos y los negros libres, había negros también que eran libres, pero que eran propietarios, ¿eh? Mulatos y negros libres propietarios, que tenían esclavos, ellos también eran esclavistas, y que querían participar en estos cambios políticos que estaban sucediendo durante la Revolución Francesa, y que se lo impedían. Y con atrancas y barrancas consiguieron tener en determinados momentos, a través del voto censitario, que como sabemos era exclusivo para varones propietarios, pues consiguieron tener representación, sobre todo a partir de, bueno, 1793, pero siempre que fueran libres y propietarios, ¿eh? Ya digo que había mulatos y algunos negros libres que eran medianos y grandes propietarios con esclavos. Pero los esclavos propiamente dichos, pues, pues estuvieron un poco al margen hasta que, bueno, pues se produce una rebelión. Además, una rebelión muy interesante porque nadie la sospechó. Es decir, ahí se cae otro de esos mitos de que cuando los movimientos populares surgen de una manera desorganizada, descontrolada, sin ningún tipo de coordinación. Pues bueno, el levantamiento de los esclavos contradice todo esto, porque sin que nadie lo supiera, manteniéndose en secreto prácticamente y con el boca a boca, consiguieron organizar esta rebelión en el 14 de agosto de 1791, que es una rebelión de esclavos africanos propiamente, ¿no? Que se rebelan contra los propietarios blancos, pero también mulatos e incluso algunos negros, que como digo también eran propietarios esclavistas, ¿no? Oye, quisiera significar una cosa que acabas de decir, de que en esa época pues era el boca a boca, o boca a oreja, o como se llame, porque no habían las tecnologías que hay ahora, y sin embargo la gente tenía ese despertar de conciencia en poder reivindicar su libertad, en este caso de los esclavos, y sobre todo también significar el papel de la mujer en otras revoluciones que tú has podido exponer aquí en tu narrativa, en que la mujer también jugó un papel importante y que empujó en muchas ocasiones a que el hombre fuera a luchar para defender esos derechos que reivindicaban. Y como se acerca el día del 8 de marzo, cómo la mujer siempre ha estado ahí en medio, buscando la solución de los problemas sin ser la protagonista, porque siempre eran significativamente los hombres. ¿Cómo se ha dejado el papel de la mujer a un lado, ¿no?, en esa época? Sí, ya he comentado, ¿no? Bueno, y en la Revolución Francesa pues vimos incluso cómo en la manifestación de Versalles del 5 de octubre de 1789 fue una manifestación de mujeres exclusivamente que provocó que, bueno, pues que los Estados Generales y la Asamblea Constituyente y la propia familia de Luis XVI, del monarca, tuvieran que ir obligados a París para desde allí, desde el Palacio de las Tullerías, poder controlar la población, lo que estaba ocurriendo en todas esas reuniones, ¿no? Y esa fue una manifestación dirigida por mujeres, como en otros momentos hemos estado viendo que así ocurre, ¿no? Bueno, pues nada, siguiendo con el tema de Haití. Fijaos, la primera rebelión de esta del 14 de agosto de 1791 la encabeza una persona que le llamaban Bookman. Este hombre venía de un esclavo africano que venía de Jamaica, y le habían puesto Bookman porque en inglés es hombre libro, Bookman, porque la criatura pues sabía leer, y le habían condenado en varias ocasiones los amos por enseñar a leer a otros esclavos como él, ¿no? Y junto con Bookman pues está Toussaint, está Dessalines, que participan en este proceso revolucionario de los esclavos, que llega hasta 1803, es decir, de 1789 a 1803, es decir, que están pues muchos años en rebelión, con tiras y aflojas. Influyó mucho la revolución de Haití, en la independencia incluso de Venezuela, con Bolívar, y tuvieron que luchar contra las tropas de Napoleón, contra tropas españolas, inglesas, es decir, todos se conjugaron, incluso siendo enemigos entre sí, pero para luchar contra los esclavos todos se conjugaron, y finalmente los esclavos, después de tantos años, consiguieron la independencia del país y, por supuesto, su libertad. Y bueno, al final llegaron a un acuerdo con la metrópoli, con Francia. Tenían que pagar un dinero para que Francia lo reconociera como lugar, como un territorio independiente. Era un territorio muy, muy, muy importante para Francia, porque era la colonia más rica entonces. Era la colonia que más producía azúcar, que era un producto básico entonces. Y entonces era un enclave colonial, en este caso para los franceses, muy importante. Y el resto de las potencias pues apoyaron a Francia, aunque estuvieran en contra de Napoleón o de los propios revolucionarios previamente, porque, claro, eran también sociedades esclavistas y no querían que se contagiara esa revuelta de esclavos a los distintos territorios, ¿no? Bueno, desde entonces Haití pues parece ser que le cayó el maleficio de haberse atrevido a pedir su independencia y su libertad, y desde entonces pues no levanta mucho cabeza este país, desgraciadamente, ¿no? Sí, en los últimos tiempos ha tenido situaciones muy graves, ¿no?, lo que han pasado, y sigue pasando. Sí. Y me parece, según las estadísticas, es uno de los países más pobres del mundo. Sí, es el más pobre, sí, no el más pobre, debe ser el más pobre, o el segundo, el tercero, ¿no? Sí. La revolución de los esclavos consiguió, aparte de la independencia, pues que se nacionalizaran las propiedades de los blancos, y de los propietarios mulatos en algún caso, y de algunos negros que también eran libres y propietarios esclavistas. Y bueno, hubo un reparto de tierras entre los antiguos esclavos, se creó una constitución, ¿no? Y bueno, ya digo que tuvo una influencia muy importante en otras, en los movimientos populares que a partir de entonces iban a surgir por toda la América total, ¿no? Pero en todo caso, Nacho, por el motivo histórico, el hecho de que Haití encontrara su libertad y su independencia y que pudiera gestionar su propia riqueza, pues no dio buen resultado. En la mayoría de las revoluciones ha habido buen resultado o dudoso o difícil de entender cuáles han sido las consecuencias de esas revoluciones, ¿no? Sí, eso si quieres el último día cuando ya hablemos de... cuando ya hagamos el repaso total, que ya nos va faltando poco, porque el último programa será el de la Comuna de París, la revolución de la Comuna de París ya a finales del siglo XIX, pues en el último programa, si quieres, pues podemos hacer una retrospectiva y hablar un poco de todas estas cuestiones, ¿no? Sí, hay de todo. Hay de todo, ¿no? Hay avances, hay retrocesos, hay logros, hay derrotas, pero lo importante, yo creo, en todo hecho histórico y en particular en lo referido a los movimientos populares y a las revoluciones, es ver que estamos en un camino. Lo importante es hacer el camino y no la meta, ¿no? Como decía el poeta, ¿no? Se hace camino al andar, ¿no? Eso, como decía el primer, Antonio Machado. Sí. Entonces, muchas veces, bueno, pues buscamos que el logro haya sido definitivo, que el logro haya perdurado, pero lo importante no es tanto eso, sino el propio caminar, ¿no? Y la propia dialéctica entre el poder y el contrapoder, que hemos venido hablando todos estos días atrás, ¿no? Que es un poco lo que mueve. En todo caso, la revolución de esclavos vino inspirada de algún modo con la Revolución Francesa. Sí, totalmente, claro, totalmente. Surge al mismo tiempo y paralelamente se va desarrollando a la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, como vimos, tuvo diferentes momentos, ¿no? Más conservadores, más progresistas, más avanzados, más radicales desde el punto de vista democrático. Y vimos que a la constitución burguesa de voto censitario, de defensa a ultranza de la propiedad, etcétera, de la constitución de 1791, le sucede una constitución mucho más avanzada, que no se pudo desarrollar por el conflicto y por las guerras que estaban desarrollándose en Francia, porque todos los países se volvieron en contra de los revolucionarios, la Constitución de 1793, que en esta sí se da el sufragio universal, se cuestiona la propiedad privada y se lleva a cabo la abolición de la esclavitud, ¿no? Luego vendrá otra vez la otra Constitución, la de 1795, también dentro del proceso revolucionario, pero más conservadora, volviendo a la propiedad privada, al voto censitario y a no considerar el fin de la esclavitud, ¿no? Bueno, y en todo esto, pues el papel de la mujer, que ya hemos visto, muy importante, pero sin presencia física en las organizaciones políticas, ni en la Asamblea Nacional, ni en la Convención. De hecho, la mujer francesa no consiguió, por ejemplo, el voto. El voto no lo consiguió hasta, como ya comentamos, hasta mucho tiempo después. La mujer francesa pudo votar después de la mujer española. La mujer, por ejemplo, en España pudo votar en la Segunda República y en 1933, y la francesa, pues hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, hasta 1946 o 47, no recuerdo muy bien, hasta después de la Segunda Guerra Mundial no pudo votar, ¿no? Uh-huh. Oye, si la Revolución Francesa influyó en los esclavos de Haití para luchar por su revolución, ¿la Revolución Francesa influyó en qué términos? ¿En la situación política en España? Sí, bueno, influyó en todas partes, grandemente, y en España pues también, obviamente. Sobre todo influyó en la versión más conservadora, más burguesa. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a la Constitución de Cádiz, la famosa Constitución de la Pepa de 1812, que fue un avance considerado desde el punto de vista histórico con respecto a la monarquía absoluta. Un avance, pero no dejó de ser una constitución totalmente liberal, ¿eh? donde las masas populares no tuvieron protagonismo ninguno. Entonces, muchas veces se idealiza la constitución de la PEPA de Cádiz, de 1812, pero no se tiene en consideración esta cuestión, ¿no? Pues que tuvo ese, un carácter totalmente burgués, donde el pueblo no tuvo cabida alguna. Fue promulgada, fijado, por una alta burguesía y una aristocracia para sus propios intereses, ¿no? En esa asamblea constituyente el 50% eran militares, el 30% eran sacerdotes y el resto eran abogados y altos funcionarios, ¿no? Solo se permitió el voto restringido a hombres que fueran medianos y grandes propietarios, es decir, al 8% de la población. Por supuesto, la mujer no pintaba nada. Tampoco se llegó a abolir la esclavitud. La esclavitud en España se abolió unos años después, no en la Constitución de Cádiz. En definitiva, buscaba un Estado moderno, centralista, con capacidad impositiva suficiente, sobre todo para poder hacerse cargo de las colonias de ultramar, ¿no? Tras el desastre de la batalla de Trafalgar, ¿no? Creando un ejército profesional obligatorio a partir de las Cortes de Cádiz. Y también, que es lo que creó más fricciones, desmantelando organizaciones comunitarias y de democracia directa, como los concejos abiertos, las tierras comunales, que con el tiempo pues se fueron privatizando, llevando consigo a la proletarización de las capas populares, urbanas y rurales. Eso también explica los levantamientos lo que se llamaron las guerras carlistas, ¿no? Que eran levantamientos reaccionarios, ultracatólicos, conservadores, pero que para entenderlos en su justa medida también hay que ver que entre esa ideario ultraconservador, ultrarreligioso, estaba el no querer perder esas organizaciones comunitarias, tradicionales, los fueros de determinadas regiones, las organizaciones gremiales, y todos estos concejos abiertos y tierras comunales que eran propias de la sociedad tradicional, que convivía con la monarquía absoluta, ¿no? Nacho, este himno, esta canción que se puso en ese momento como casi necesaria, esta canción, por ejemplo. Sí. Tú que no quieres lo que queremos, la ley preciosa, no es también nuestro. Trágala, trágala, trágala, perro, trágala, trágala, trágala, perro. De la pampa, mísero siervo, que la ley odias de tus abuelos. Porque nací barrillo revuelto, tus gollerías y regodeos. Tú que no quieres lo que queremos, la ley preciosa no es también nuestro. Trágala, trágala, trágala, perro, trágala, trágala, trágala, perro. Busca otros hombres, otro hemisferio, busca cuidado, déjanos quietos. Donde no sabe que a voz en cuello, mientras vivieres te cantaremos. Tú que no quieres lo que queremos, la ley preciosa no es también nuestro. Trágala, trágala, trágala, perro, trágala, trágala, trágala, perro. Una indicación muy clara, ¿no? Sí, el trágala, el famoso trágala. Sí, ¿no? Esta es la canción que cantaban los que se levantaron junto a Riego, junto al militar Riego, el militar liberal, contra Fernando VII. Es decir, una vez que la Constitución de Cádiz se promulga en 1812, está activa, está presente, hasta que llega el famoso Fernando VII, monarca ominoso y nefasto, uno de los monarcas más nefastos que ha habido entre la monarquía española, un verdadero traidor y felón, que vino a España traído precisamente por los que habían combatido contra Napoleón y los que habían promulgado la propia Constitución de 1812. Pero una vez llegado a España, pues deroga la Constitución, persigue a los liberales, provoca una represión grandísima contra los liberales que habían propiciado la llegada del propio monarca, bajo ya una constitución monárquica, pero bajo una constitución, y fruto de eso hace que, bueno, pues se lleva a cabo que haya varias revueltas liberales capitaneadas por militares, la de Juan Van Halen, por ejemplo, en 1817, que quiere restablecer la Constitución de Cádiz, y la de famosa de Riego, en 1820, que triunfa, y gracias a eso pues se comienza lo que se llamó el trienio liberal, 3 años, en donde vuelve otra vez la Constitución de Cádiz hasta el presente. Esto pasó musicalmente, ¿no? Sí, digamos, valientes y osados, cantemos soldados, el himno a la ley. Soldados, la patria, nos llama la ley, juremos por ella a vencer o a morir. Claro, este es el himno de Riego, precisamente, sí. Que fue el himno de los que se levantaron junto a Riego en 1820. Esta canción, junto también la otra del Trágala. El Trágala es Trágala perro, Trágala constitución, perro, Fernando VII. Cuando hablan de perro, se están refiriendo a Fernando VII, y cuando hablan del Trágala es que te tragues la constitución de 1812, restablecida gracias a Riego, que se levanta en Cabezas de San Juan, en Sevilla. Y el 7 de marzo de 1820 los cordobeses le recibieron con este canto atronador del himno de Riego, que luego va a ser el himno de la Segunda República. La Segunda República Española adoptará el himno de Riego como himno nacional, ¿no? Entra al ritmo del himno de Riego, jaleado en Córdoba, procedente de Málaga, y de alguna manera, quizás un poco la desgracia de España en este sentido es que los valores de la Revolución Francesa, si bien los más conservadores, como digo, los más burgueses, ¿no? Vinieron de la mano de Napoleón, vinieron de la mano del invasor, ¿no? De tal manera que esos valores, que eran positivos en cuanto a que suponían un avance por respecto a la monarquía absoluta, al venir de mano del invasor, pues claro, mucha población pues se puso en contra de esos valores. De ahí también se entiende lo que fueron después las guerras carlistas, ¿no? La reacción ultra conservadora. Y fueron las masas populares las que protagonizaron la lucha contra Napoleón, precisamente, ¿no? Y dentro de esas masas populares también los sectores liberales, ¿no? Que luego serán, como digo, represaliados por el felón de Fernando VII. Y me estoy acordando de un bandolero liberal, que era más bien bandolero, pero de un corte popular, con un perfil popular, el famoso empecinado, ¿no? que fue ajusticiado por este Fernando VII, que se tuvo que tragar la Constitución de 1812 gracias a la revuelta del general Riego durante 3 años. Este trienio liberal acaba con una intervención ultraconservadora y ultracatólica. Eso acaba en el 23, ¿no? Sí, con la entrada en España de los llamados 100.000 hijos de San Luis, un ejército internacional, sobre todo francés, de franceses reaccionarios, ¿no?, que invadieron España y restablecieron el poder absoluto a Fernando VII, al trienio liberal. Nacho, ahí podíamos parar, porque el tiempo se nos vino, como siempre, encima. Muy bien. De una forma brutal. Y este pequeño tramo que quedaría entre el 23 y el 33, que es el reinado de Fernando VII, le podríamos dar un puntito la próxima vez que nos juntemos, ¿no?, a conversar. Sí, en realidad dentro del reinado de este nefasto monarca, pues después de los 100.000 hijos de San Luis, bueno, pues hubo otros levantamientos también militares de corte liberal, como la famosa rebelión en 1830 de Pozimina, y luego la del general Torrijos, que tuvo un pronunciamiento que encabezó él mismo, desembarcando en la costa de Málaga, procedente de Gibraltar, pero que salió mal y que finalmente fue fusilado en la playa de Málaga en el 2 de diciembre de 1831, y ese acuerdo tan imponente que no lo recuerda, donde están todos los compañeros cogidos de la mano a punto de ser fusilados allí en la playa de Málaga, ¿no? donde acabó la rebelión liberal de Torrijos frente a este nefasto y ominoso monarca, que es de los peores que ha habido en la historia de España. Nacho, pues muchísimas gracias por echar otra mirada a la historia, que siempre es importante saber qué ha ocurrido antes de nuestros tiempos para entender el presente. Así que te lo agradezco muchísimo, de verdad que sí, y esperemos que en los siguientes programas podamos ir ilustrando, dando luz a todo lo que acontece en la historia de la mano de Nacho Muñiz, director del Ecomuseo de Almenidilla. Amigo. Muy bien, Alex. Un abrazo muy grande a ti y a Javi. Gracias, muchísimas gracias. Took me back to East Atlanta, na na na. All of my heart is in Havana,

la información del pueblo y para el pueblo. Sí. Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote. Tira eso al contenedor. Vi que tu mirada ya estaba evitándome. No te hagas el loco que te doy. Tú puedes divertirte sin necesidad de dejar tirada toda la ciudad. Eso para mí no es nada divertido. Ya que no tienes intención de reciclar, escúchame bien que te voy a explicar lo que hago yo con todos los residuos. Deposito cada cosa en su sitio, deposito plásticos y latas al cubo amarillo y el contenedor verde solo para el vidrio. Deposito en el cubo azul todos los papelitos y como yo vea que no haces lo mismo, te voy a obligar a recoger trocitos. Agua al suelo, cógelo, no ves que estoy limpiándolo y tú estás ensuciándolo, basura acumulándose. Mira que te doy con la palmera y te hago pam pam. Cuida bien la calle, en carnaval o te hago pam pam. Pasitio, pasitio, llévalo a su sitio. Pilas desechables, baterías de litio, para que protejas la naturaleza y así no se dejan desperdicios. Cuida bien las calles de tu ciudad. Haz que nuestro carnaval no tenga desperdicio. If you wanna run away with me, I know a galaxy and I can take you for a ride. I had a premonition that we fell into a rhythm where the music don't stop for life. Glitter in the sky, glitter in my eyes, shining just the way I like. If you're feeling like you need a little bit of company, you met me at the perfect time. You want me, I want you baby, my sugar boo. I'm levitating, the Milky Way, we're renegading, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I got you. No tengo ni idea. You're my starlight, I need you all night. Señoras, señores, amigos, amigas, nos acercamos a los últimos minutos del programa. Espero que para ustedes haya sido agradable, ¿eh? Para mí, fantástico, ¿eh? He aprendido muchísimo esta mañana. Y por lo tanto, ahora nos vamos a relajar un poquito, porque viene nuestro amigo Curro Jiménez Parra, que nos trae una invitada. Y fantástica, la invitada que trae esta mañana. Hemos estado en la presentación de su libro hace un tiempo atrás. Y quedamos muy impactados de su autenticidad a la hora de desahogar sus sentimientos, plasmarlo en un poema y en un libro. Así que le damos las gracias a nuestra invitada. Currito, vamos a ver quién es nuestra invitada. Nuestra invitada es Anaïs Vega. Anaïs Vega es una poetisa o es la poeta joven que traemos hoy, que puede ser una promesa poética en Córdoba. ¿Puede ser o es? Es una gran poeta en Córdoba, pero puede ser mucho más, porque es su primer... A ver, tiene dos obras y las dos son premiadas. La primera, Azules y otras sombras, de 2021. Fue premio de poesía Joaquín Benítez y de Lucas. Y la segunda, el del 14 premio de Radio Nacional y la Fundación Montemadrid del 2022, que es la más sonada por la gran, como diría yo, repercusión mediática de ser Premio Nacional de Radio Nacional de España, que es Secuelas del Fuego, las Secuelas del Fuego del 2022, es decir, que su obra es 2021-2022, pero tiene mucha otra obra atrás de narrativa breve, también muy premiada, el Certamen de Mujer y Literatura de Vícar, el 16 Certamen de Cuentos Cortos para la Igualdad de Bormujos, el 28 Concurso Literario Alto Guadalquivir, Sobrevivencias en torno a problemas de salud mental en Montoro, si no me equivoco. Y bueno, su obra ya viene con mucha intensidad, pero aparte viene de una familia de escritores. Su madre es Ana Vega Burgos, que ya vino aquí a, sí, estuvo en el programa. Sí. Y su abuelo Cristóbal Vega también. Son familia de escritores que cuando uno lee su obra, leí obra de su madre, de su abuelo, de relatos y tal, se da cuenta de la profundidad de esta familia y la unión con el arte de escribir. Anaís Vega, bienvenida. Muchas gracias. Anaís Vega, tanta juventud, tan rabiosa juventud, tanto trayecto de obra escrita, tan jovencita, ¿cómo se hace eso? Bueno, ya no soy tan jovencita, ya estoy en la treintena, pero sí es verdad que... Bueno, que la juventud viene pisando muy fuerte, así que no me considero yo tan joven, pero es verdad que sí puedo decir que soy muy joven en la segunda parte de mi vida. Entonces, en esa segunda parte de mi vida, que es cuando me he dedicado a la poesía, sí se puede decir que he corrido mucho y que he conseguido cosas de las que estoy muy orgullosa en poquito tiempo. Oye, ¿se necesita valor para desnudar tus emociones y ponerle en un libro? Sí. ¿Es valentía? ¿Qué es? Es valentía y es rabia, porque ocultar las cosas también pesa y también cansa. Entonces, ¿es un descanso entonces? Sí, es un descanso. Es un descanso y una liberación, una catarsis tremenda. Y cuando decides meterle mano al asunto, ¿qué te empuja? No querer olvidarlo. Por ejemplo, en el libro de Secuelas del Fuego, que trata sobre esto, sobre una depresión, fue, digamos, cuando ya me sentía un poco más a salvo de ella, cuando me atrevía a plasmarlo todo para no olvidarlo también, para no pasar los años y no acordarme lo que había sido y poder volver a caer incluso. No sé si sería necesario a veces pasar por una situación así para descubrir que la vida es mucho más apasionante que dura. En parte sí. Bueno, a ver, no creo que... No le recomendaría a nadie que pasara por algo así. Y sin embargo, cuando la felicidad la has perdido, ya sabes de otra manera, cuando ya sabes apreciar de otra forma esos momentos apasionantes. Cuando está presente, ¿eh? Exactamente. Uh-huh. Sí. ¿Sabes observar mejor las cosas? Sí. Por lo tanto, si hay alguien que esté pasando una situación compleja, que tenga esa ilusión de saber que una vez que está superada, las cosas se verán de otro modo, y eso es lo importante, ¿no? Totalmente. Además que es muy reconfortante cuando estás en un momento así, saber, aunque suene un poco tópico, ¿no?, que el sol vuelve a salir y que cuando salga brilla, o sea que... Con más luz, ¿no? Con más luz. Con más luz. Y la aprecias más. Eso es. Sí. Y la luz que trae nuestro amigo Curro Jiménez con sus invitados, te lo curra. No sé si porque pues, te han puesto, mira, Curro, por eso te lo curras. Sí, no? sí, me pusieron Curro porque había muchos Paco y Francisco en mi familia y me tocó a mi Curro. Lo mismo me lo cambio en el carnet porque... Una ¿no cosa... te gusta? Al ser Jiménez, Curro Jiménez, siempre, por eso Curro Jiménez Parra, porque debo no lo digo para Jota, especificar, no. Pero bueno, sí, es bonito, Curro. De hecho, el otro día me hizo gracia, Juan Antonio Bernier presentó su obra, sí, y a él le llaman Curro en su, sí, familia. Es una cosa, y él es Juan Antonio, no es Francisco, o sea, no tiene el mérito que tengo yo. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo te imita la gente? ¿Cómo te imita? Sí, sí, ¿no? No, oye, no, yo lo decía porque Curro es una persona que lee muchísimo. Y cuando vienen nuestros invitados, lee sus libros, se los come. Nos juntamos unos días antes del programa para hablar sobre esto y me habla con un entusiasmo, con una ilusión del personaje que trae, y yo te lo agradezco públicamente. Es que tengo la su suerte, trabajo. Tengo la suerte de vivir en una ciudad en donde a la gente que traigo, los y las poetas que vienen, o poetisas, que puede ser mejor, son magníficos. No. Me encantan. No vivo en una ciudad que no tenga... Bueno, aunque viva en Villafranca, Anaí, pero es Córdoba. Es la provincia. Exactamente. Y tenemos esa suerte aquí. Y bueno, la mayoría que he traído son gente que me gusta su poesía. Sí. Por eso los traigo. Es que Córdoba y provincia es pequeñito, porque hablábamos el otro día que con un amigo de él, que no me recuerdo cómo se llama ahora, que su médico era un amigo nuestro que estuvo aquí en Paradigma, dentro del grupo de gobierno de Paradigma, Antonio Pérez, fue su médico, y me hizo mucha ilusión, el médico de la familia de mucha gente en Villafranca, y no sé, fue fantástico encontrarme tanta maravilla, tanta gente buena que hay en Córdoba, y yo soy cordobita, pero de intruso, de llegar aquí sin conocer Córdoba y descubrir que tiene tanta cultura, tantas cosas impresionantes para poder vivir en plenitud todo lo que entrega Córdoba a quienes venimos a vivir aquí. Es fantástico. Sí, sí, sí. Yo alucino, de verdad. De hecho, hoy que traemos a Anaí, sí, cuando traigo siempre un vino para el invitado. Por favor. Eso y que no he traído un vino que es de Mija, es de la Costa del Sol. Es Cabernet Sauvignon y Syrah, pero tiene una creación. El vino se llama Malvajío, porque el hombre que lo produce es Mija, le costó muchísimo hacerlo, y gracias a su mujer y al apoyo de su mujer, lo sacó para adelante. Y cuando dijeron de ponerle el título, el hombre dijo Malvajío, porque estaba quemado de trabajar. Y luego le puso vino de garaje, porque lo hacía en su garaje. Bueno, lo hace en su garaje, ¿no? Es del 2017 y he elegido ese año porque ese año, por lo que me contó Anaí, dejó su trabajo de administrativo, que estuvo 10 años de administrativa, sí, un trabajo que, hombre, tiene su tarea y su metodismo, pero lo dejó para cambiar su vida. Totalmente. Y ahí, Anaí, fíjate lo que se le ocurra, Curro, que busca un vino adecuado para cada invitado. Sí, tiene una tijera de adecuado. Color morado, porque ella es muy feminista y también le he traído el color violeta. Totalmente. El número 7, la invitada número 7 que traigo. Son muchas cosas que me dijo, este es el vino que voy a traer. Oye, pues lo vamos a servir en directo, sí, sí, para que sepan nuestros amigos que no estamos haciendo trampa ni cartón aquí. En directo, ¿eh? Vamos a llenar las copitas. Oye, y viene acompañado también de Mario. Mario, acércate a mí, por favor. Vamos a estar juntitos un ratito, así charlamos. ¿Cómo estás, Mario? Hola. Acércate al micro. Sí, sí, estoy bien. Aquí acompañando a mi esposa, como sí, siempre hago. Qué bien. Momentos duros, durante duros, compartidos, y que se ha salido adelante también por tu participación, ¿no? Bueno, es que también tiene que ver que nosotros nos conocemos de hace muchos años. Hemos sido amigos antes que novios y novios antes que matrimonio. Entonces nos une mucho y dejarla hasta cada una persona tan importante en tu vida, pues no, para mí no tiene cabida. Qué bonito, qué bonito. Emocionante, ¿verdad? Bueno, haremos un saludo, ¿no? Sí. Vamos a hacer un brindis por Anaí, por Mario, por Curro, por nuestros amigos oyentes, que el día que quieran participar se acercan aquí. Había uno que dijo que iba a venir a tomar vinito, ¿eh? Rafa Juan dijo, un día iré a tomar vinito. Lo esperamos aún, ¿eh? No seas cobarde. Sí, cuando quiera. Tengo cuando que traer quiera, una copa más, sí, porque más de una vez pasa eso, que viene con el invitado a alguien, sí, y digo, mira, teníamos que tener una copa más. Una copa. La atendemos. Sí, sí. Anaís. Dime. Podemos comenzar con regálanos un poema, por favor. Vale. El que tú quieras. De su primer libro, podría. Sí. Porque yo lo he escuchado de su primer libro porque ella tiene muchas grabaciones en YouTube, en Instagram. Bueno. Mira. Y la escucha mucho recitar, me encanta oírla. Y su mamá también tiene buena voz cuando. Sí, sí. Recita. Os voy a leer uno cortito, porque. Bueno, voy a leer el que cierra el primer libro porque le gusta mucho a mi madre y siempre que estoy en algún lado. Muy bien. Si está escuchando, saluda a Ana. Seguro que está escuchando, entonces se lo voy a dedicar a Ana y a Aquino, a su pareja. A su chico. Que hoy es su aniversario, hacen 16 años como pareja. Así que felicidades. Ana, felicidades a los dos. Y este poema es de mi primer libro. En mi primer libro ninguno tiene título, así que empiezo y ya está. Solía beber café de madrugada en el rincón del fondo junto a un piano vencido. Leía viejos poemas. No mirabas a nadie y nadie te miraba. Eso creías. Esa noche de viernes olvidaste perderte entre las sombras. Cambiaste tu café por whisky amargo. No ibas sola. Tú, él y tus tacones. Sentados a la barra. Esa noche de viernes eras otra. ¿Fue un espejismo, acaso, o duró lo que las azucenas amarillas? Se acabó el whisky, se acabó el amor. Tú sola y tus tacones, sentados a la barra. Apareció en tu mano el libro de poemas y me pediste el último café. Ya no volviste. Así es como te pienso en mis delirios, como una reina triste, elevando tu trono sobre humedad espesa de ceniza. Nunca supe tu nombre, pero yo siempre te llamé Azul. El último café. Buah, qué bonito. El último café. Mira, de su último libro, Secuelas del Fuego, me encanta la estructura que ha hecho, porque se basa en... Regálanos un cubito. En un poema de José Emilio Pacheco. Uh-huh. Y de la parte del poema de José Emilio Pacheco ha sacado las tres partes, que me viene muy bien como la metáfora de la vida, porque el libro, al dividirlo en tres partes, como dice en los versos de Pacheco, son sigiloso estruendo, chispa y llamarada, silencio y humo. Y es lo que se puede ver en un leño cuando se enciende. Uh-huh. La vida, hablábamos antes de la vida, son leños. Vamos quemando leños, uh-huh, y van saliendo una depresión, que es de lo más duro que puede pasar una persona, porque es peor que una gripe continua. Total. Es un leño que se quema y luego se enciende otro y hay otra luz. Así, y incluso muchas veces no solo hay un leño, sino que hay muchos y lo que hacen es una gran chimenea. Luego, desafortunadamente, la vida no está encendida siempre, pero bueno, cuando se apagan muchos leños, son leños que han dado mucha vida y han repartido mucho calor. Y eso es lo importante, ¿no?, en el paso de la vida por aquí. ¿Te importa que lea un libro? No. De un libro, digo, un poema. Tengo varios aquí, ¿no? Me encantan mucho, entonces tengo subrayado mucho y muchas frases de ellos que me encantan, la musicalidad, ¿no? Luego ella leerá uno que te gusta a ti. Ya se lo voy a pedir, ya se lo voy a pedir. Ya se lo voy sí, a pedir. Sí, sí. Bueno, pues voy a leer, mira, el primero, La extraña. Uh-huh. Es una extraña la que pinta mis labios mirándose al espejo. Contesta algunos WhatsApps y ríe con sus amigas. Madruga, hace deporte y después el amor. Es una extraña. Y yo, simple pared e involuntaria espectadora. Es una extraña la que viaja en un vagón de metro repleto de borrachos, que vomita vergüenza en algún baño público y se olvida las llaves y se mete los dedos para expulsar el ron antes de tomar Valium. Ahora ella es una extraña sobreviviendo apenas. Y yo la observo desde arriba, en un sitio cada vez más lejano. Un lugar que está a salvo del incendio, aunque también esté lejos del mar. Lejos del mar, ¿eh? Una de las cosas que me gusta de la poesía de Anaí es su honestidad. Y es algo que le gusta a ella en la poesía. Sí. De hecho, le gustan los poetas que son honestos. Que tienen honestidad y contundencia. Es una poesía... ¿Eso de honestidad de los poetas en qué consiste? A ver, la poesía es un arte que siempre ha estado relacionado con lo bello, ¿no? Con la belleza, lo bonito. Pero es que, al fin y al cabo, la poesía es emoción y las emociones no siempre son bonitas. Entonces, casi todo el mundo trata de maquillar su poesía para hacerla bella y yo, al menos hasta ahora, he intentado hacerlo al revés, en Secuelas del Fuego, desnudarla lo máximo posible para que se viera esas emociones no tan bonitas que todos tenemos. Es como la otra cara, ¿no? O tal vez porque la realidad... Sí, claro. Es una realidad. Cada uno tiene su propia realidad y a veces la dibujamos o le ponemos colores para que no se vea tan compleja. Claro. Pero detrás está la realidad. Y manifestar esa honestidad en la escritura, en un poema, Yo creo que es de valientes también, ¿no? Al final engancha. O sea, el no tener que maquillar algo para no herir tus propias emociones o la de, al final encuentra una fuerza que ya primero es valentía, porque claro, estás exponiendo algo íntimo o vulnerable ante quien lo quiera leer, pero al final. ¿Pues tú lo haces como ayuda? No, a ver, cuando lo concebí no fue como, luego me di cuenta de lo que me ayudó, pero no lo hice como una ayuda. Pero, ¿puede ayudar a otros? Sí, yo creo que sí. A ver, depende, ¿no? Claro. Tiene que ser que esté pasando por algo similar. No, me refiero a que si es difícil todo y saber que se sale de ahí, ¿no? Sí. Sobre todo es importante. Sí. A ver, en este libro no explica mucho sobre cómo se sale, pero yo creo que deja abierta la posibilidad. La posibilidad, sí. La honestidad también lleva la autenticidad. En filosofía, por ejemplo, el auténtico. cuando hablamos de Heidegger, una vez que hablamos aquí, en el Dasein, que es el estar ahí, el auténtico es el que cae en el saber que está ahí. Y sabe que no va a averiguar nunca quién es, cómo es, ajá, pero va a estar ahí en la tensión, como diría yo, en la pulsión de querer conocerse, ¿no? Currito, ¿tienes el libro abierto ahí mirando? Regala a nosotros mismos, si mira, nos lo permite. Porque otra de las cosas que veo en su poesía son, ella lo ha dicho antes, como la memoria, ¿no? Son fotografías de la memoria y escenarios de experiencia. Es decir, que puedes ver muchas cosas de la vida cotidiana que ella plasma en su poesía con una belleza tremenda y emocional, ¿no? Porque no solo te mete en ese escenario, en una descripción de un topo, de un lugar, sino de el lugar y el sentimiento en el lugar, ¿no? Que es lo difícil, ¿no? El aunar los dos y darlos con plena claridad, ¿no? En este tengo aquí uno que se llama Sala de Espera. A ver, ya escuché también, sí. Hay un ambiente único en la sala de espera del psiquiatra. No el típico desfile de parejas mayores, ni algún joven mirando alrededor, perdido. Tampoco huele a miedo. Ningún psiquiatra dice, lo siento mucho, amigo. Le quedan un mes de vida. Es más resignación, hastío, desesperanza. Silencios condensados y suspiros profundos. Vistazos hacia el suelo y al reloj. Visitas incesantes al lavabo. Miradas anhelantes al paciente, que acaba de salir de la consulta, buscando una sonrisa o algún gesto que sugiera que ahí dentro hacen milagros, que van a remendar todos tus rotos en 26 minutos. Cuando se abre la puerta y sale el de las 11, nada ha cambiado, salvo tres o cuatro recetas en su mano, el semblante sombrío y detrás una voz que desde dentro grita, nos vemos en 6 meses y que pase el siguiente. Qué duro 6 meses, ¿no? Uf, sí. Sí, es duro, sí. Se siente una desprotección enorme ante todo cuando entra en el tema de salud mental en la pública. Entiendo, que me emociona tú. Porque, sí, a mí me pareció una cosa que refleja mucho la miseria humana cuando el político Íñigo Errejón hablaba en el Congreso sobre la salud mental y un ser espurio, un bastardo de la humanidad, soltó de vete al loquero, como diciéndole, mira que... Qué desagradables son, ¿no? Son gente, son insensibles. Gente bastardos de la humanidad, ¿no? Sí. Y el tío lo dijo así como tal. Es algo imprescindible en cualquier país que tenga el mínimo atisbo de decencia humana, el cuidar a los otros. El cuidarse. Y el cuidar a los otros no es solo el que se rompa uno un brazo y le pongan unas cayolas. A veces se rompen hormonas, se rompen pensamientos. ¿Y eso cómo se cura? Pues se cura con atención, con cuidado, con afecto, con una serie de, se puede decir, métodos, modos que hacen que la persona salga. Y la vida se recupera, porque la vida. Pero esos bastardos que hablan así, seguramente, si, en fin, si ocurre, que puede ocurrir, podrán gobernar este país. Eso es lo duro, ¿eh? Sí, claro. Eso es lo duro. Sí, también está la sociedad, pues está como está también. No tienen... una de las cosas que aquí decimos con el cachón de la sociedad no lee poesía. No lee. La sociedad no tiene ¿cómo diría yo? La empatía que genera el leer obras de arte, poesía, literatura, hace de un país más sano mentalmente. Y este país, ¿por qué le falta el cuidado del otro? ¿Por qué le falta la política social adecuada? Porque ahí está la cosa, la educación. ¿Anéis algún otro poema de algún otro libro que tengas? Porque me gustaría que cerráramos después con ese poema que te voy a pedir, que tú sabes cuál es. Sí. Ya que estoy aquí, pues aprovecho de pedir, ¿no? Hombre, por supuesto. Si no te molesta, ¿eh? Para nada. Vale. Voy a leer de Secuelas del Fuego, pero va a ser el de La tarde que fue Mund. No. Otro paseo de tantos por el puente. La tarde salta a la barandilla y cae al agua. Tengo las manos frías. A lo lejos, dos personas caminan solitarias, una junto a la otra. Hay un gorrión ahogándose en el río. Bajo mi peso crujen las maderas. Como respuesta, el tiempo empieza a enlentecerse en mis oídos. Se me seca la boca. Siento mi corazón desaforado y de fondo un sollozo del hombre que se inclina en la baranda. Percibo su tristeza y la hago mía. Es tan inicuo el mundo que solo puede haberlo creado un loco. Me castañean los dientes. El gorrión, vencido, emprende el aleteo definitivo. Incapaz de escuchar el póstumo silencio, me tapo los oídos. Quisiera gritar alto, destrozar esta calma de paseos vespertinos burgueses de domingo. El cielo me contesta. Se ha cubierto de sangre en un segundo. La tarde se suicida desde el puente. Curro. Hay que ver la obra de Mund para ver la unión que tiene el poema, ¿no? Con una obra bastante contundente sobre un hombre en un país nórdico que es en el ocaso, y la soledad, en fin, hay muchos factores, la soledad rodeado también, que eso pasa, la soledad rodeado de gente, ¿no? En fin, son yo cuando terminó su presentación me acordé mucho, porque a mí me emocionan mucho sus poemas, ¿no? Y los romanos tenían el Lacrimarium. ¿Ah, sí? Pues su libro se merece unos Lacrimarium, sí. Los Lacrimarium eran cuando moría sí. Alguien honesto de la familia, alguien potente, padre de familia, la gente sufría tanto que tenían una cápsula de cristal, sí, que echaban sus lágrimas, ¿no? Y se las daban al muerto en honor, ¿no? En honor a la grandeza que dejó en la familia, ¿no? Pues su libro merece esa grandeza, ¿no? Muchas gracias. Es un libro que es bastante, es una cicatriz muy grande la que está aquí, y hay que tener mucha valentía para escribir. Hay que ser muy honesta para plasmarlo, ¿no? En letra, y tan tan bella, tan profunda. Currito, otro poema. Sí. Sí, bueno, también quería preguntarle por en los proyectos que puede tener con la Talega Roja, o qué proyectos tiene en obras próximas, antes de irnos, porque quiero saber qué está haciendo. Está estudiando ahora filología. Claro. Es que al estar estudiando filología tengo muchas más ideas y mucho menos tiempo, realmente. Entonces es un problemón, porque tengo otro poemario terminado, lo tengo ahí un poco reposando y tal. Y proyectos, la verdad, es que tengo muchas ganas de volver a la narrativa también. Entonces ahí me está picando mucho el gusanillo. Tengo ganas de volver a encontrarme más tranquila y explayarme. De hecho, lo sueño mucho, que estoy escribiendo narrativa. Y con respecto a la asociación, es verdad que quieras que no, pues la universidad me requiere tiempo y estoy menos, pero estamos organizando siempre encuentros, sobre todo entre jóvenes y mayores, para convertir la poesía en algo más intergeneracional. Sí. En Land Poetry también lo hemos traído a Córdoba, de la mano de otras compañeras de la misma asociación de aquí de Córdoba. Y poquito a poco siempre con la poesía, la cultura, la igualdad, todo lo que podamos hacer, ahí estamos como Sí, el feminismo, que sí, igualdad. Sí, sí, el feminismo, feminismo. Oye, tu mamá decía que a veces sentía que le dictaban los poemas, ¿no? Sí. ¿Y lo que te pasa a ti? Sí. En algunos, sí. Si antes que... Porque luego intentas reencontrarte con ese sujeto poético que lo ha escrito y dices, uff, no puedo. Entonces es como un momento de inspiración que luego se va y... Se difumina, ¿no? Sí. Sí, tiene sus diferencias. Yo, por ejemplo, que me encantan las dos, tiene sus diferencias en el estilo, pero hay cosas que son familiares. Yo le veo cosas familiares con su madre en palabras, en la forma de expresión. Su abuelo es que leí de narrativa un poco de él, pero sí, de poemas no tuve la suerte de leer. Mi abuelo era un poeta muy social, pero claro, estaba muy limitado, digamos, por su propia época en la que no había nada de verso libre, ni, o sea, que había mucha importancia de las normas a la hora de la escritura. Sí, mi abuelo era muy buen poeta, pero yo creo que hoy día hubiera podido ser incluso mejor. Porque sí, uno de tus poetas preferidos es Ángel González, y de los que tuvo la suerte por su posición en poder escribir en la época del franquismo, siendo un gran antifranquista. Sí, sí, sí. Porque si algo era Ángel González, era antifranquista, pero al pertenecer a una familia, dentro de lo que cabe, que podía vivir, como diría yo, tranquilamente en el régimen, pues podía escribir, ¿no? Oye, Currito, el tiempo se nos fue volando. Lo siento, el tiempo se nos fue volando. Me ha avisado JJ y vamos a terminar esta charla maravillosa con Anaís, que nos relate una petición que tengo. ¿De acuerdo? Por favor. Este poema se llama Esperar la catástrofe y, si no me equivoco, es el que me iba a pedir, que está dedicado a mi marido Mario. Y dice así: que sostenga mi mano cuando el llanto me arrastra, que te quedes conmigo a respirar, que me lleves cogida de la mano a la cama cuando al fin me hace efecto la pastilla, que rociemos lavanda en la almohada y arropemos al gato entre nosotros, que me abraces a diario antes de levantarme, que me dejes prendida la estufa del lavabo, que juntos planeemos nuestro día aun sabiendo que nunca se cumplirán los planes, que no pierdas la fe en que yo regrese, que tú te hayas quedado cuando todos se fueron, que me lleves al médico, que me compres un dulce cuando salgo con las ganas perdidas, que te inventes historias para mí, que me digas qué guapa cuando salgo del baño con la cara lavada y en pijama, que recuerdes quién soy cuando a mí se me olvida. Todos esos rituales que son tuyos, yo, en vez de disfrutarlos, pienso a cada momento lo que haré.